comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Estamos acá firmes en el feriado, no nos para nada, con un poco de sueño, porque bueno, es lógico. La ciudad está como en un estado de letargo, poca gente en la calle, un día muy lindo, con unos 12 grados, 4 décimos de temperatura. Hoy un clima que va, una temperatura que va a llegar hasta los 17 grados, con un clima muy lindo, un poquito nublado, un poquito de viento, de acuerdo según el barrio de la capital en el que estés o en el conurbano. Pero la verdad, el clima está lindo, está para salir un poco después de escuchar Solo Negocios. Obviamente estamos acá en esta mañana en Radio LED, vamos a hablar un poco de economía, un poco de negocios, obviamente vamos a escuchar bastante música, vamos a estar tranquilos en este feriado, en esta mañana de radio, con bastante información. Vamos a hablar de telefonía celular, de cómo se está desplegando la red de 4G. Vamos a hablar de fraudes fiscales o de supuestos fraudes al fisco y de deportistas. Vos sabés que hay un juicio bastante importante en España con respecto contra Leo Messi y su familia. En principio parecía como que Leo iba a quedar afuera y su padre no, pero ahora parece que el fisco español dice no señor. El jugador también va a estar involucrado en este juicio. Hace poquito Mascherano tuvo un caso similar que no trascendió tanto acá en Argentina, pero tuvo que pagar casi 1,5 millones de euros por una deuda fiscal o por haber hecho mal la cuenta de los impuestos que tenía que haber pagado. El fisco español lo que dice es que eran maniobras para evadir pagos. Así que directamente ahí Masche fue a un acuerdo, a una conciliación, y pagó todo lo que le pedían, sin chistar. Vamos a hablar de eso con algún especialista en esta mañana. Un fin de semana también movidito. Se acaba de elegir hace algunos minutos el premio Nobel de Economía. Fue para Angus Deaton, que es un profesor de Asuntos Internacionales y de Economía, obviamente, de la Universidad de Princeton. Recibió el premio por un análisis que por su trabajo en analizar el consumo, la pobreza y el bienestar. Es un escocés y no es de las escuelas tradicionales de economía, de los más ortodoxos. Ya el Nobel de Economía hace algunos años que viene premiando, lo premiaron a Krugman, ustedes saben, un economista que suele opinar mucho de la Argentina, una habitual columnista del diario New York Times, digamos, una persona que no está dentro de la heterodoxia, de la ortodoxia, quise decir, económica. Y bueno, y el Nobel de Economía viene en este sentido ya hace algunos años. Ustedes saben que el premio Nobel de Economía, en teoría, es el llamado premio Nobel de Economía, no es el premio Nobel como tal. Los premios Nobel fueron instituidos en 1895. Como última voluntad de Alfred Nobel. Es un industrial inventor sueco también, que es el inventor de la dinamita, que había hecho una fortuna con sus inventos, sobre todo con este que mencionamos recién, con la dinamita. Y los premios comenzaron a entregarse en 1901. Hoy están entregando más o menos $1,000,000 a cada ganador. Y el llamado Nobel de Economía es un premio que instituyó el Banco de Suecia, que premia las ciencias económicas, que está hecho en memoria de Alfred Nobel, que se entrega desde 1969 y que está considerado, entre comillas, el premio Nobel de Economía. Y así se anuncia, incluso, así se comunica todos los años, pero no está dentro del paquete de premios que fueron el legado de Alfred Nobel. Está considerado, pero no es estrictamente. Alfred Nobel, como última voluntad, como decíamos, dejó un montón de categorías a premiar, entre las que no estaban la economía. Y de hecho, este llamado Nobel de Economía se empezó a entregar casi 70 años después que los demás premios. Bueno, ustedes saben que quedan 15 días para las elecciones nacionales. Empiezan los sondeos. Es habitual la encuesta de poliarquía del diario La Nación de algún domingo anterior a las a las elecciones, cualquiera de las elecciones más importantes, siempre un par de domingos antes, la encuestadora Poliarquía publica en exclusivo para la Nación su sondeo. Suele estar bastante acertado Poliarquía. En este caso hizo una encuesta que hizo entre el 2 y el 7 de octubre, entre poquito más de 1.800 casos. A ver, ¿qué le da a Poliarquía? Según publica el diario La Nación del día de ayer, la fórmula del oficialismo, Scioli y Zanini, alcanzaría un 37,1% de intención de voto. Macri, con el Frente Cambiemos, un 26,2%. Y Sergio Massa, Gustavo Sanz, los candidatos de UNA, un 20,1% de intención de voto. Es un escenario bastante, bastante parecido al que al de las primarias del 9 de agosto. Ahí el Frente de la Victoria, ustedes recuerdan, había sacado 38,6% de los votos. Ahora Poliarquía le pronostica un 37,1%, un puntito y medio abajo de lo que sacó en la PASO. Pero bueno, después ahí empiezan las especulaciones, porque según lo que decía La Nación ayer, Scioli gana, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta, aunque hay algún escenario en el que sí ganara, en el que sí podría ganar en primera vuelta, y es algo también que destaca el diario Página 12. Ayer, ustedes saben, La Nación es un poco menos, es bastante poco oficialista, diario Página 12 es bastante oficialista, vamos a aclarar, porque cada vez que hablamos de medios hay que aclarar quién habla y respondiendo a qué intereses lo hace en la medida que se sepa. Pero sabemos que La Nación no es nada oficialista y que Página 12 en muchos aspectos, en casi todos, sí lo es. Así que bueno, cuando se hace la proyección, cuando Poliarquía hace la proyección de los votos de los indecisos, que ustedes saben es un factor muy importante que suele definir elecciones, el tema de a quién votan los indecisos, cómo votan los indecisos, cuándo deciden el voto de los indecisos. Bueno, sobre todo esto van a escuchar en tele, radio, van a leer en los diarios, en los portales de internet y demás, mucho, mucho material, porque estos días empieza a jugarse esta especulación con respecto a dónde van a ir esos votos de quienes no decidieron aún su candidato, o si va a haber algún cambio, gente que decidió y que por ahí cambia a último momento de boleta a la hora de ingresar a las urnas. Bueno, decíamos, el rango de proyección de los indecisos, a Scioli le da un intervalo de entre 38,5 y 41%, o sea, del 37,1% de intención de voto que mide Poliarquía. Si se proyectan con un rango conservador y con un rango no tan conservador de esos votos, puede llegar a 38,5 o hasta 41. Si pasa 40, se supone que es un escenario de victoria en primera vuelta para el candidato del Frente para la Victoria. Así que así están las cosas. Para Macri también, el mejor escenario dentro de los votos proyectados le da un 30%, y a Massa, que tiene una intención de voto del 20%, le suma 3 puntos y medio, lo lleva hasta 23,5. Massa, en todos los escenarios, en casi todas las encuestadoras, desde el lado que lo miren, no llega a ganarle, queda bastante lejos de Macri en un escenario de posible balotaje. Así que, en principio, las mediciones indican que podría haber un balotaje o que en algún escenario podría ganar Scioli en primera vuelta. Esto vamos a ver cómo se dan las elecciones dentro de poquito menos de 15 días. Así las cosas. Y después las encuestadoras en un escenario de balotaje no se animan mucho a decir, porque dicen, bueno, es otro escenario, hay que ver, hay que esperar. Hay proyecciones y análisis de cómo sería si Macri va al balotaje con Scioli, si Massa va al balotaje con Scioli. Hay distintos escenarios, pero en general los encuestadores prefieren decir, bueno, dejemos que pase la elección, veamos cómo se da, quién entra, y ahí empezamos a medir de vuelta, porque es bastante... Puede ir para un lado o para el otro, como decían los votantes ante un eventual escenario de segunda vuelta para elegir el próximo presidente de los argentinos. Bueno, ayer también hubo serios incidentes en Mar del Plata, luego de que un grupo de manifestantes que participaban en una protesta contra los femicidios, ustedes saben, la semana pasada hubo dos casos de muertes con mujeres, y ahí había alguna agrupación que estaba protestando contra los femicidios, se cruzaron y se enfrentaron con una agrupación de ultraderecha que rechazaba al aborto y que en general fueron un poco al cruce, ahí cerca de la catedral, pasadas las 22, esta columna de la que participaban el Encuentro Nacional de Mujeres, que eran los organizadores de esta marcha contra los femicidios, se desvió un poco y ahí comenzó un scratch y luego algún enfrentamiento contra la gente que manifestaba en contra del aborto. Así que gente que estaba decidiendo, que manifestaba en contra del aborto, contra gente que protestaba por los femicidios, se enfrentaron ahí en Mar del Plata. Bueno, hubo mucho deporte este fin de semana también para cerrar este resumen con el que arrancamos Solo Negocios. Boca-River, ustedes saben, un amistoso, el amistoso pendiente del Gas Pimienta, ¿recuerdan? En aquel trágico incidente para los hinchas de Boca, por lo menos para los que somos hinchas de Boca, aquel momento donde un hincha tiró este gas que dejó complicados a muchos jugadores, el partido que se suspendió y Boca que perdió la chance de defender en la cancha la clasificación que la tenía complicada, pero bueno, tendríamos que haber terminado de disputar ese partido en la cancha contra River por la Copa Libertadores. Bueno, había quedado pendiente después de ese partido si iba a jugar un amistoso, que obviamente como los ánimos estaban tan caldeados se suspendió, y bueno, ahora se jugó este amistoso, ganó River 1-0. No más comentarios, intrascendente partido. Los Pumas finalmente le ganaron a Namibia, como estaba previsto, lo vapulearon 9 tries, un partido muy, muy fácil, con mucha rotación y mucho suplente para el equipo argentino. Y ahora el partido de cuartos contra Irlanda, que le ganó a Francia el domingo a las 9 de la mañana, el próximo domingo a las 9 de la mañana en Cardiff. Ahí se van a enfrentar Argentina, los Pumas e Irlanda. Ustedes ya saben, ya es más o menos un clásico del rugby mundial y de los mundiales. Este partido entre Irlanda y los Pumas no se quieren nada, ninguno de los dos. Se enfrentaron 3 veces en mundiales, 2 veces ganaron los Pumas en aquel recordado partido del 99. Después perdimos en el 2003 y ganamos en el 2007. Así que ahí los Pumas contra Irlanda por un paso a los cuartos de final ahí en el mundial en Inglaterra. También la selección de vóley clasificó para las Olimpiadas de Río, derrotó a Venezuela, la selección de Julio Velasco. Es el octavo deporte de equipo clasificado para los Juegos Olímpicos. Muy, muy, muy bueno el nivel de clasificación hasta ahora. Está el fútbol, el básquet, están los dos equipos de handball, los dos equipos de hockey, las Leonas y los Leones, el rugby de Seven, que debuta en los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que el rugby comienza a jugarse en la modalidad Seven, y ya hay 148 clasificados a nivel individual, así que va a haber una delegación argentina bien, bien nutridita en Río. Todavía quedan algunas clasificaciones también en lo que respecta a equipos de equipos. Quedan todavía definir la participación de las Panteras, de las chicas del vóley, a ver si entran y hacen como sus colegas masculinos, van a defender la celeste y blanca a Río el año que viene. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, una tanda. Recuerden, @solonegociosweb, nuestro usuario de Twitter, y si quieren escuchar este programa, descargarlo en sus dispositivos móviles, ver los links de los temas que tratamos en esta mañana, dejarnos mensajes o lo que ustedes deseen, tenemos un blog, tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. ahí se comunican con nosotros, o si no, como decíamos, vía Twitter, @solonegociosweb, nos escriben, nos mandan mensajes, todo lo que ustedes quieran. 12.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, solcito veo por la ventana que tenemos acá en Radio LED. Tanda, música, y ya volvemos con más Solo Negocios. ¿Nuestro desafío cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. 10:21, la temperatura 12 grados 4 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Está un poquito más nublado acá, por lo menos lo que vemos desde los estudios, de la ventana del estudio de Radio LED, está un poquito más nublado. Bueno, como les decíamos al principio del programa, vamos a hablar un poco de cómo está la red 4G en Argentina. Ustedes saben, el servicio de telefonía es una cuestión que está en el tapete todo el tiempo. Los usuarios suelen quejarse por el servicio, las empresas suelen hablar en algún momento de que no había espectro disponible como para desplegar las redes. El año pasado se hizo una licitación y las compañías, todas las tres compañías, las tres principales compañías que están que se están desarrollando en el mercado móvil en la Argentina, comenzaron, algunas más tímidamente, otras más de manera más agresiva en lo comercial, el despliegue y la oferta de 4G, que realmente en algunos lugares funciona muy bien, en otros no tanto, y en otros todavía no está desplegado porque este despliegue de red lleva un tiempo. Bueno, vamos a hablar con Alejandro Lastra, que es director de comunicación e imagen de Telefónica Argentina, para saber un poco cómo va toda esta cuestión del 4G, por lo menos desde la visión de Telefónica / Movistar. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás vos? Todo bien, bueno, gracias antes que nada por atendernos en este feriado. Un placer atenderlos, hablar de lo que me apasiona, no, no es problema si es feriado o día de semana. Bueno, perfecto. Un placer estar con vos en el aire. Bueno, genial. Alejandro, ¿me contás un poco cómo viene cómo ven ustedes este tema desde la industria, desde la compañía, el tema del despliegue de 4G? ¿Cómo lo ven desde Telefónica? Sí, mira, el primer punto, y me voy a hacer eco de un poco lo que estabas diciendo en la introducción, que logré escucharla, absolutamente cierto que nosotros tenemos una deuda de calidad de servicio con nuestros clientes. Era parte de nuestro reclamo el que nos dieran espectro. El que nos dieran espectro hace 10 meses, te diría, porque nos lo dieron en diciembre del año pasado, sí, nos permitió hacer un despliegue de red que, lo digo con orgullo, en el caso de Telefónica vamos a altísima velocidad. Estamos haciendo un despliegue en la República Argentina que es más rápido que el que han hecho otros países, como podría decirte España o Alemania, en el que tenemos operaciones de Telefónica también. Nosotros hoy ya contamos con 2.100 radiobases, ya tenemos más de 900.000 clientes comunicándose por 4G y hay un 25% del tráfico de datos total del país que está yendo por la red de 4G. ¿Por qué es importante este porcentaje de datos que empiezan a cruzarse por 4G? Porque nuestros clientes tienen el problema de comunicación en la red de 3G, porque era la red que estaba saturada. Claro. Tanto la red de 2G como de 3G era la red que estaba saturada. Es el famoso se me corta, no entra la comunicación y demás, que es lo que venía saturado. El 3G, recordame, ¿cuántos años tiene ya en Argentina? ¿4 o 5 por lo menos? El 3G tiene por lo menos 8 o 9 años. Claro, claro, recordá que nosotros cuando empezamos a hablar por celular allá a principios de los 90... con aquellos famosos ladrillos, esos teléfonos muy grandes, solo podíamos hablar por voz. Esto es equivalente en términos de uso de la red, de espacio en red. El que habla por voz es como que fuera por la autopista en una moto. Claro. ¿Sí? Luego vino la posibilidad, lo que llamamos el 2G, que es no solo hablar, sino mandar mensaje de texto. Y eso fue hacia fines de los 90. Y te diría que hacia 2003, 2004, un poquito más adelante de eso, empezó ya a poder utilizarse la red para transmitir datos, que esto es el 3G. Ahora, el 3G es un desarrollo sobre la red en la cual está creada para hablar, no está creada para transmitir datos. Claro, Alejandro, te hago una interrupción. Yo ahí lo que te decía de 4 o 5 años, o por ahí un poquito más, 6 o 7, es de uso pleno de 3G, ¿cierto? Las primeras redes, los primeros anuncios de 3G fueron ahí en el 2000, 2002, por ahí más o menos. Pero bueno, después tuvo un despliegue, me acuerdo, en ese momento se promocionaba, o alguna compañía, no me acuerdo si ustedes o alguna otra, promocionaban el tema de las videollamadas y demás. Eso después llegó un periodo de varios años, en el medio, obviamente, estamos en Argentina, tuvo la crisis, me imagino que eso tuvo un impacto, aunque las empresas de telefonía en general siguieron invirtiendo a buen ritmo para este despliegue, y hace 6 o 7 años tenemos como una red full 3G con una cobertura más que interesante a nivel nacional, y eso es lo que ahora está saturado, ¿no? Sí, claro, pero no te olvides que hace 5 años empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes. Claro. Con lo cual, el que usaba una red 3G con los primeros teléfonos que te permiten la transmisión de datos, que por ahí era transmitir emails, pero no archivos adjuntos, digamos, ¿no? Claro. Si recordás que los primeros teléfonos te permitían usar el mail en un esquema superior al mensaje de texto. Hoy, la utilización del teléfono inteligente, la bajada de aplicativos, escuchar música en streaming, transmitir fotos y video, ha pasado, digamos, te diría que el tráfico de datos en la red se ha ido duplicando año a año. Claro. Es decir, cada año se multiplica por 2 la cantidad de tráfico de datos que se transmite en la red de celulares. Bien, y ahí llegamos a una red 3G saturada a partir de que el año pasado, como vos decías, 10 meses fue la licitación de 4G, y bastante rápido las compañías, algunas bastante rápido todas comenzaron, pero bueno, después tenés un proceso de despliegue de red, que ahí te quería pedir un poco más de precisión, por lo menos cómo están ustedes en este intento de que la propuesta comercial de 4G llegue bien, obviamente con buena calidad de servicio, y que sea bastante rápido a la mayor cantidad de gente en el país. Ahí ustedes, ¿cómo vienen? Mira, nosotros tenemos certificado por OpenSignal, que es un sistema de medición de la red móvil, si querés, de mayor despliegue y de mayor velocidad hoy en la Argentina. Estamos con una red que la propia GSM, que es una asociación mundial, nuestra red 4G es la segunda más rápida de la región después de Chile, y estamos hablando que somos el país que arrancó más tarde en el despliegue de la red 4G. Sí. Porque la Argentina hizo la licitación cuando ya todos los otros países habían comenzado y desplegado su red, con lo cual te diría que Movistar en la Argentina está hoy con más cantidad de clientes que algunos países latinoamericanos que empezaron antes. Es decir, largamos la carrera más tarde y ya estamos empezando a liderarlo incluso en la región. Esto te lo diría como un significado de que apenas nos dan las condiciones, nosotros estamos con ganas de invertir y con ganas de darle a nuestros clientes un buen servicio. ¿Qué implica esto hoy en términos de nuestros clientes? Aquel cliente que está en 3G todavía no tiene la red tan descongestionada como para sentir la mejora de calidad. Se va sintiendo, es probable que el cliente, porque esto también lo siento yo como usuario, digamos, sí, del claro. servicio, se te corta menos, empieza a haber una descongestión, si querés el tráfico empieza a cruzarse mejor, empieza a andar más rápido por la autopista, pero todavía nos queda un tiempo. Esto es que nuestros clientes empiecen a migrar hacia la tecnología 4G. Hoy sí. Está disponible 4G, hablamos con Alejandro Lastra, que es director de comunicación e imagen de Telefónica Argentina. Alejandro, hoy 4G de Movistar está disponible, ¿dónde? Sabemos que obviamente capital y conurbano. En 273 localidades, ya tenemos la mayoría de las capitales de provincia y la mayoría de las ciudades grandes con cobertura 4G. Yo te decía, tenemos 2.000 radiobases en todo el país, tenemos 11 provincias en donde las principales ciudades, 14 provincias en donde las principales ciudades de esas 14 provincias ya están pudiendo cursar 4G. Nos queda por delante todavía un despliegue importante, y vamos a seguir haciéndolo. Ahora, a medida que nosotros vamos haciendo el despliegue, vamos comercialmente contactando a los clientes, avisándoles que ya pueden pasar a la tecnología 4G, y esto estamos siendo bastante exitosos porque ya 900.000 clientes y el 25% del tráfico de datos está cursando por nuestra red de 4G. Esto en solo 10 meses, así que si esta proyección sigue hacia adelante, nosotros en un año, de aquí a un año, deberíamos ya ver una gran mejora en la descongestión del 3G y, por supuesto, con mayor cantidad de clientes cursando el tráfico de datos por 4G. Bien, perfecto. Ahora, ya que hablamos a nivel usuario, sabemos que la cobertura 4G se irradió primero desde Capital, vos me decías que ya tienen muchos puntos del interior del país conectados, pero bueno, está un poco más consolidada, me imagino, esto lo digo como usuario, el servicio en la Capital Federal. Yo soy usuario de, tengo chips, he probado los sistemas 4G de las tres empresas, soy usuario de dos de ellas, Uno es Movistar, y la verdad que en las zonas donde yo me manejo, que la verdad que son medio un clásico, es el microcentro, Palermo, Belgrano, Colegiales y demás, esta zona donde yo me muevo habitualmente, la verdad que el 4G en general funciona y bastante bien. En el subte Movistar también funciona en casi todas las líneas el 4G, eso vamos a decirlo. Pero bueno, como vos decías, hay un tema de oferta comercial y hay un tema que los usuarios tienen que tener en cuenta cuando se suman a la red 4G. El consumo de datos va mucho más rápido y ahí pueden tener algún problema, digo problema entre comillas, ellos a la hora de ver su factura, porque el consumo de datos puede sobrepasarse rápidamente. Casi todas las empresas tienen como esos sistemas de bueno, corto hasta acá, hasta dónde querés gastar, y si no cortamos y te bajo la velocidad y pagás menos y demás. ¿Qué consejo le das a aquel usuario que se está por pasar y que no quiere, obviamente, que le detone la factura a fin de mes? Mira, ahí lo principal es que cuando vos tenés un teléfono inteligente, la misma palabra lo dice, el teléfono es inteligente y hace un montón de cosas que, si no lo programás adecuadamente, va a estar generando un intercambio de datos. Sí, se abre la canilla y te gasta. Exactamente. Entonces, uno es saber programar bien el teléfono para que utilice y haga el intercambio de datos del modo que yo quiero que lo haga y con las aplicaciones que yo quiero que lo haga. Nosotros contamos en este sentido con personal especializado en nuestros centros comerciales. Tiene una remera que dice gurú y es una persona que te ayuda a poder si querés programar el teléfono de modo de que sea más eficiente en la utilización de los datos conforme tu perfil de usuario. Lo segundo es contratar un paquete que tenga si querés los requerimientos necesarios y adecuados para el consumo de datos que quieras tener. Y esto te lo digo porque me parece que vale la aclaración, es nuestros paquetes de 4G y de 3G no son más caros. No hay una diferencia de que porque vos estás usando un 4G vas a pagar necesariamente más por el paquete. Vas a pagar probablemente en un diferencial de uso de voz y de uso de datos distinto. Claro. Porque el consumo de datos será mayor si tenés el 4G, pero no necesariamente por eso más caro. Y déjame pasarte un último detalle: nosotros tenemos una aplicación que se llama Mi Movistar, que la puede bajar cualquier usuario de teléfono inteligente. Uh-huh. En Mi Movistar vos tenés la posibilidad de ver el despliegue de la red 4G, donde tenés cobertura, en la localidad en la que vos quieras ver dónde tenés cobertura. Tenemos absolutamente transparentado dónde tenemos las radiobases de 4G para simplemente poder saber y planificar el uso de tu teléfono y cómo lo vas a poder utilizar. Dos, lo que vas a poder ver también con la aplicación de Movistar es si tenés un plan 3G, qué vas a necesitar para pasarte al 4G. Nosotros tenemos con un sistema bastante sencillo, que si tenés que cambiar el chip, si tenés que cambiar el aparato, es decir, el terminal, poder cambiar el terminal, te va a indicar qué es lo que necesita tu plan para poder para poder migrar al 4G. Bien, perfecto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por por toda la información que nos diste en esta mañana, por la charla, y te reitero por habernos atendido en este feriado. Muy interesante todo lo de 4G. Vamos a volver a hablar, a ver cómo sigue el despliegue de red y todas estas cosas relacionadas con la industria móvil. Te mando un saludo grande. Un saludo muy grande y a tu disposición siempre. Cariños a todos. Bueno, hasta luego. Gracias por la comunicación. Hablábamos con Alejandro Lastra, que es director de comunicación justamente e imagen de Telefónica Argentina. Bueno, viste que hablábamos, cambiamos de tema rápidamente antes de escuchar un temita musical rápido. Viste que hablábamos del balotaje, del posible balotaje. Bueno, la gente de Cambiemos, Mauricio Macri, obviamente, está seguro que va a ir al balotaje. Tan es así que la diputada Patricia Bullrich presentó un proyecto de ley para adelantar por única vez el feriado del 23 de noviembre, que justo es el lunes siguiente a la fecha estipulada para un supuesto balotaje. Bullrich pide adelantarlo una semana porque dice, si metemos feriado largo en el día del balotaje, va a haber mucha gente que va a decir, bueno, no, me voy, viajo, qué sé yo. Entonces no van a estar concentrados en votar. Bullrich, que confía en que Macri llegue a una instancia de cabeza a cabeza con Scioli, me imagino que es lo que está pensando Bullrich y la gente de Cambiemos, no quiere perder ni un solo voto. También me imagino que están pendientes y pensando que van a necesitar hasta el último voto posible para Mauricio Macri, si se llega a esa instancia. Así que no quiere nada a nadie distraído pensando, me voy, si me voy a 500 kilómetros no voto, me tomo el fin de semana largo y que voten los otros, etcétera, etcétera. Bueno, la gente de Cambiemos propone adelantar el feriado del 23 de noviembre, que es el lunes siguiente a la fecha estipulada por las elecciones, y es el feriado que conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Propone moverlo por única vez una semana antes, al 16 de noviembre. Esto se va a decidir, me imagino, en el Congreso, y veremos si se vota o no se vota a favor de este proyecto de ley que propone la gente de Cambiemos. Ahora sí, escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos. Sleeping my Solo Negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. 10:42, 12:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos en el primer bloque, cuando arrancamos este solo negocios, así se dice, vamos a hablar del tema de los futbolistas involucrados en cuestiones que tienen que ver con evasión fiscal acá en otros países. El caso que ustedes habrán escuchado esta semana y los últimos días tiene que ver con Lionel Messi, que en principio va a ir a juicio junto a su padre por evasión fiscal. El tribunal en España le pide 22 meses de prisión. Es el Tribunal Superior de Cataluña, ahí donde juega Leo, obviamente, en el Barcelona. Se desestimó. Pedían que solo enjuicien a Jorge Messi, que es el representante y el que le maneja los negocios a Leo, a su hijo. Los acusan de defraudar al fisco en poco más de 4 millones de euros entre los años 2007 y 2009. Todo esto por medio de Leo Messi Management SLU, que es la compañía que lleva estas cuestiones contractuales de publicidad y demás del jugador de fútbol argentino. Así que no solamente los van a enjuiciar, sino que además desestimaron hacerlo solamente con el padre de Messi. El jugador también está involucrado. Bueno, para hablar de todas estas cuestiones vamos a hablar con Emilio Cornejo Costas, que está a cargo del Departamento de Derecho Penal en el estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Con él vamos a hablar de estas cuestiones fiscales, futbolísticas y demás. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bien, todo muy bien. Bueno, ¿nos contás un poquito por qué los jugadores siempre están metidos en estas cuestiones de evasión? Es un clásico. Le está pasando a Leo Messi. Yo contaba al principio del programa, hace muy poquito Mascherano también tuvo un caso, también tuvo que pagar casi 1,5 millones de euros en estas cuestiones. Pasa acá en Argentina todo el tiempo. ¿Cuál es la relación entre la evasión y el fútbol o los futbolistas? Sí, en realidad es verdad, pero siempre son diversos casos, ¿no? Claro, son todas distintas modalidades o acusaciones. Sí, sí, claro. De no pagar, en teoría, según las agencias tributarias, en este caso la de España, de no pagar un impuesto a las ganancias que debió haber pagado en el 2007, 2008 claro. Y 2009. En el caso de Leo Messi, lo que entiende la agencia tributaria y entendió el juez, por eso lo manda a juicio, y ellos aceptaron, de hecho ellos pagaron el impuesto, pero eso no quita la responsabilidad, que se evalúe la responsabilidad penal. Claro, con Mascherano pasa lo mismo, pagan pero igual van a juicio, y el hecho que a ellos le imputan es que como que crearon sociedades en paraísos fiscales donde no se paga el impuesto a las ganancias, y mediante esas sociedades Leo Messi a través de su padre, en realidad, cobraba los derechos de imagen de ciertas empresas, Adidas, PepsiCo, sí. Digamos, creaba sociedades en paraísos fiscales y cedía sus derechos de imagen. Entonces esos derechos de imagen se cobraban en paraísos fiscales que no pagaban tributos, y en España él no pagaba el impuesto a las ganancias que debería haber pagado. Bueno, es la modalidad que se le imputa a Leo Messi, no, y salió parecido a Mascherano. Acá en su momento también hubo algunos planteos con jugadores de fútbol porque triangulaban con clubes, claro, de nula tributación en Chile. Los famosos clubes en Uruguay, en Chile, el último caso conocido. Bueno, la FIP hizo un raid bastante grande con varios jugadores, pero me recuerdo el caso de Botinelli, por ejemplo, algunas transferencias de River y demás, donde estaban involucrados muchos jugadores en Argentina. Exacto. En ese caso la diferencia era que la transferencia se hacía a través de un club, la transferencia, no contratos, derechos de imagen como el caso de Leo, la transferencia se hacía, digamos, ellos cedían el pase a clubes en Uruguay o en Chile, y lo que entendía la FIP que el pase les correspondía a ellos todavía. Entonces cuando había una transferencia y se pagaba determinada cantidad de dinero por la transferencia, debería haberse pagado a criterio de la FIP el impuesto a las ganancias en cabeza del jugador. Bueno, hablemos puntualmente del caso de Messi. ¿Vos crees que realmente, bueno, obviamente no sé si va a ir a prisión porque no me imagino que no hay una cuestión de cumplimiento efectivo porque primero por el tipo de delito y además por el tipo de... Están pidiendo 22 meses de prisión, me imagino que es un delito escarcelable totalmente. Pero bueno, digamos, ¿cuál es la diferencia que ves vos en el tratamiento que hacen, por ejemplo, en España de estas cuestiones y lo que pasa acá en Argentina? La verdad que es muy similar. En España también tiene penas bastante graves la evasión fiscal y sobre todo cuando es agravada, cuando el monto es alto. Lo que pasa es que acá en el caso de Leo Messi tuvieron en cuenta algunas atenuantes como el hecho de haber reconocido, haber pagado. Entonces el delito que se le imputa al padre y a Leo es bastante leve, tiene una pena de 7 meses y como son 3 delitos, o sea, impuesto a las ganancias 2007, impuesto a las ganancias 2008, impuesto a las ganancias 2009, se multiplica por 3. Claro. Pero como vos decís, el delito puede ser, aunque haya una condena, yo intuyo que va a ser solamente al padre, aunque haya una condena, no debería ir preso, no tiene prisión efectiva, sino prisión en suspenso. Bien. Pero bien. Te digo intuyo porque la verdad que creo que en todo esto, más allá de que el juez entendió que todavía había dudas y que había que ir a juicio oral, o sea, lo que pasó en estos días es que un juez dijo... no estoy seguro para desligarlo a Messi todavía, con lo cual debería ir a juicio oral y ahí se va a evaluar la responsabilidad. Y lo que yo intuyo es que el jugador no conocía todos estos detalles de cómo se manejaba su carrera, digamos, no futbolística, sino en temas comercial, las sociedades y eso. Él firmaba por confianza con el padre y es muy difícil que se le pruebe en el juicio oral el conocimiento que él, sobre todos estos temas que son bastante técnicos, ¿no? Bien, hablamos con Emilio Cornejo Costas, que está a cargo del Departamento de Derecho Penal en el estudio Lisicki y Litven y Asociados. Emilio, a ver, vos sí. como experto en estas lides, la verdad que me cuesta creer, obviamente que pasa porque está es evidente, pero que sí. A nivel de los negocios que debe manejar la gente que maneja a Leo Messi, se cometan este tipo de torpezas. Digo Leo Messi, sí. Pero pasó con Mascherano, digo, jugadores que tienen contratos de publicidad millonarios, que ganan en euros, que están viviendo en Europa hace 15, 20 años, que tienen ingresos y que tienen una relación con el fisco cotidiana, que tienen que tributar todo el tiempo, digamos, que tengan este tipo de errores tan gruesos que estén terminen frente a un tribunal con la posibilidad de una condena, pagando multas y demás. ¿Por qué se da esto? No te sabría, yo pienso lo mismo que vos. Lo único que por ahí me surge es que esto fue en el 2007, pasaron como 8 o 9 años y por ahí Leo Messi no era el Leo Messi de hoy. Pero yo pienso lo mismo que vos, no tienes, o sea, el monto es, no te digo insignificante, pero es bajo para el perjuicio que le puede acarrear a un jugador de la imagen de Leo y demás. Bueno, mira, yo no tengo los números, pero en el 2007 ya Leo seguramente había ganado alguno de los balones de oro que ganó, era un jugador... Ya había jugado el Mundial en Alemania, ya era el número uno del mundo, por decirlo de una manera, por eso yo tampoco alcanzo a ver bien por qué, digamos, no es necesario, está bien, es plata que por ahí uno, no sé, mal asesorado. Yo creo que no debería pasar esto y el riesgo es muchísimo más alto que el beneficio. Obviamente, además tiene una cuestión de imagen también claro. bastante fuerte, ¿no? Queda bastante dañada. Obviamente que no va a quedar dañada la imagen, pero digo, estar en la tapa de los diarios y demás es por estas cuestiones y exponerse a una posible condena de él o de su padre es complicado. Bueno, Emilio, para ir terminando, ¿cómo está el tema acá en tema evasión fútbol en Argentina? Hubo algunos casos de bastante notorios de la FIP contra algunos clubes, digamos, ¿cómo está eso? Sí, hay muchos procesos hoy dando vuelta que vos mencionabas, Botinelli, y hay varios procesos. Lo que pasa es que la justicia, esto, vos acordate que fue la denuncia, creo que fue el 2014, sí. Sobre hechos del 2011, 2012 y 2013. Tarda, los procesos son bastante más largos de lo que estamos viendo en España, y hay muchos casos abiertos, y la verdad que la FIP hoy tiene una base de datos muy... muy fuerte y es difícil, hay muchos jugadores en la mira. Es un clásico, ¿no? Es un clásico el fútbol, la transferencia y la evasión. No sé, por ahí ahora deja de serlo, pero digo, de los últimos años es un clásico. Todos los años aparece alguna cuestión vinculada a futbolistas, por las cifras que se manejan y demás, imagino, a futbolistas y cuestiones de evasión impositiva. Sí, así es. Han habido muchos casos de evasión impositiva en todos lados, ¿no? Por ahí el fútbol es más resonante porque el fútbol es popular y demás. Y hay gente conocida, obviamente. En todos lados, en el ámbito empresarial, en el ámbito En cualquier ámbito hoy, digamos, la AFIP tiene mucha información y no duda en inspeccionar, y si tiene que hacer la denuncia penal, hace la denuncia penal. Y por ahí es más resonante o llaman, digamos, ocupan más los diarios cuando esto le pasa a un jugador de fútbol, pero pasa seguido. Hay muchas causas penales de evasión tributaria en todos los ámbitos. Bien, bueno, Emilio, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Te mando un saludo. Hablábamos con el doctor Emilio Cornejo Costas, que es el abogado que está a cargo del Departamento de Derecho Penal en el estudio Lisicki y Litvin y Asociados. Hablábamos un poquito de evasión de impuestos de fútbol, de lo que le pasa a Leo Messi, a Mascherano y otros tantísimos futbolistas en el exterior y acá en la Argentina, que en general mal asesorados, porque como decía Emilio, no creo que estén pendientes del día a día de quienes llevan sus papeles y hacen sus contratos y pagan sus impuestos, pero en general mal asesorados por la codicia de alguno que está alrededor, dejan de pagar impuestos y un día se ven en la tapa de los diarios acusados de evasión y expuestos quizá a alguna condena o algún tema con la justicia. Vamos a escuchar la tanda, la última en este Solo Negocios, un poquito de música y sí, el último bloque de este programa de lunes feriado. Ya volvemos. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. slip away. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, últimos minutitos de este Solo Negocios. Ustedes saben que la semana que viene, dentro de 9 días en realidad, llega Marty McFly. Bueno, el 21 de octubre del 2015 era la fecha a la que, en la que viajaba al futuro el protagonista de, justamente, de Volver al Futuro. 30 años pasaron de esta película, de la primera película de la saga de 1985, y la fecha en la que volvía es exactamente el 21 de octubre de 2015. Esa es la fecha en la que viajaba, un futuro en ese momento muy, muy, muy lejano. Bueno, algunas cosas se cumplieron de lo que pasaba en aquel momento. Pepsi, por ejemplo, está haciendo una edición especial de una botella futurista que en aquel momento Marty McFly compraba. Y van a hacer una edición especial justamente de esa botella, que es una botella media loca, con la boca ancha y demás. Si la buscan ahí por internet, la van a ver. Hay muchas cosas también que ya existen. Por ejemplo, la famosa patineta voladora, si bien está en etapa experimental, la japonesa Lexus, la famosa fabricante de autos de lujo, hizo una patineta que levita, en realidad, que eso es lo que hacía la patineta del skate de Marty McFly. Lo hicieron con un nitrógeno líquido, así se dice, en una pista especial. No es que pueda andar en cualquier pista, pero realmente, si pone el Lexus, lo vamos a poner en solonegociosweb.com.ar el videíto para que lo vean, pero si ponen en Google Lexus, patineta, Volver al Futuro, lo van a encontrar muy rápido. Es un video impresionante, una pista buenísima, una patineta, un skate que tira un humito justamente del nitrógeno líquido y va levitando por una pista especial. Obviamente que es un tema de magnetismo, no lo podés hacer en cualquier pista. Si vas acá a la del gobierno de la ciudad que tiene en Palermo, probablemente no te ande, pero bueno, la patineta en esta pista especial de Lexus levita. Y hay un proyecto en Kickstarter, que ustedes saben que es este sitio de crowdfunding donde mucha gente que quiere que un proyecto se concrete pone plata para hacerlo, y una vez que juntan la plata lo arman. Hay una empresa que se llama Arpax, que también está haciendo un skate volador que se llama Gendo, que te va a estar disponible también este año. Bueno, en aquella película había unos dispositivos bastante parecidos a los Google Glass. Obviamente existen, está medio para atrás Google Glass, pero en aquel momento la gente en Volver al Futuro usaba unos visores que tenían bastante parecido con Google Glass. A la casa Marty McFly entraba usando la huella digital, algo que ahora es bastante, bastante, bastante común. Lo que sí no había en ese momento, había teleconferencias, había ventanas que en realidad eran pantallas, todas cosas que están pasando ahora, así que le pegaron bastante con respecto a los avances tecnológicos. Estaba el auto volador, que si bien no está comercialmente, obviamente hay un montón de proyectos que tienen que ver con autos que vuelan. La empresa Terrafugia hizo uno que se llama Transition. Digamos, hay varios autos con rotor que hace una especie de despegue y aterrizaje parecido a un helicóptero. Ya están funcionando, obviamente que en etapa experimental y no de venta comercial. Las zapatillas que se atan solas, también en Kickstarter hay un proyecto de unas zapatillas que se llama Power Lace, que van a estar disponibles este año también. Juntaron la plata y van a hacer la zapatilla que se ata automáticamente según el pie del usuario de la zapa. Y lo que sí no había, según destaca una nota que estoy leyendo, que leí esta mañana en el cronista comercial y que hace todo este raconto de hechos que pronosticaba Volver al Futuro, en ningún momento se habla ni de celulares ni de internet. Así que alguna cuestión que está pasando ahora, en este 2015, al que la semana que viene va a llegar Martin McFly, no hay en ese futuro que se imaginaban hace 30 años, no hay nada parecido a internet ni nada parecido a dispositivos móviles tan usados en estos tiempos. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Nos vamos a ir a disfrutar de este feriado de sol. muy contentos por haber realizado este Solo Negocios. Nos operó Juan en esta mañana. Belén se tomó, nuestro operador habitual, se tomó el día merecidísimo de descanso. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes acá en otro Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb, nuestro usuario de Twitter, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Ahí en un ratito le vamos a subir este programa para que lo descarguen a sus dispositivos móviles y los escuchen las veces que ustedes quieran. Vamos a dejar los links de los temas que hablamos en esta mañana, el videito de la patineta de Marty McFly y muchas otras cosas. Nos encontramos la semana que viene. Buena semana para todos. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, nuestra cuenta de Twitter. @solonegociosweb.